Domingo 7 de diciembre, en espera de la lluvia. Los agricultores dependen directamente de las condiciones climáticas para su sustento. Si el clima es demasiado seco o muy húmedo, muy frío o muy caluroso, su producción se verá afectada adversamente. En países más secos como Israel, el margen de seguridad es aún menor y una lluvia abundante en el momento adecuado es muchísimo más importante. Si el cultivo pertenece a una pequeña huerta familiar o a una gran propiedad, la cosecha y su valor posterior dependen directamente de la lluvia. La lluvia temprana, que generalmente cae en octubre y noviembre, humedece el suelo y lo prepara para la siembra y la germinación. La lluvia tardía, en marzo o abril, madura la cosecha para la siega. Escucha Santiago capítulo 5 verso 7 y compara con Deuteronomio capítulo 11 verso 14, Jeremías capítulo 5 verso 24, Jeremías capítulo 14 verso 22, Joel capítulo 2 verso 23. ¿Qué se dice en el Antiguo Testamento acerca de la lluvia? ¿Por qué Santiago usó esta imagen en relación con la venida del Señor? Véase también en Oseas capítulo 6 versos 1 al 3. Joel capítulo 2 versos 28 y 29. Santiago capítulo 5 verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Deuteronomio capítulo 11 verso 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Jeremías capítulo 5 verso 24. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Jeremías capítulo 14 verso 22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Oseas capítulo 6 versos 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Joel capítulo 2 versos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bajo la figura de la lluvia temprana y la tardía, que cae en los países orientales, al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Pero cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual, a fin de preparar a la iglesia para la venida. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la estación tardía. Dios nos cuida, página 239. Jesús se refiere a la siega como el fin del siglo, mundo. Mateo capítulo 13, verso 39. Marcos capítulo 4, versos 26 al 29, presenta un cuadro similar al de Santiago capítulo 5, verso 7. El agricultor espera que el grano crezca, y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Versos 28 y 29. Solo en el tiempo de la siega es posible distinguir el trigo de la cizaña. Mateo capítulo 13, versos 28 al 30. Comparar con Malaquías capítulo 3, versos 17 y 18. Siendo que sólo se puede distinguir el trigo de la cizaña en el tiempo de la cosecha, ¿cómo debemos vivir nuestra fe ahora, antes de la siega?